para toda la región de Los Altos y San Cristóbal de las Casas. El Hospital de la Mujer de San Cristóbal continuará atendiendo a las mujeres embarazadas que requieran hospitalización sin sospechas de COVID-19, las 24 horas del día, todos los días, de forma gratuita. En caso de ser una mujer embarazada con sospechas de COVID-19 y que requiera hospitalización, deberá acudir a la Clínica de Atención Respiratoria COVID-19 de San Cristóbal de las Casas, ubicado en La Albarrada, Avenida de la Juventud, número 143, barrio de María Auxiliadora. Mensaje del Observatorio de Mortalidad Materna con información del Distrito 2 del Instituto de Salud de Chiapas.